los valientes de Jehová. Para que cuando tú te encuentres en la guerra, no de la espalda abandonando tu lugar. De mi padre.